Coraje, virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que posee una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 21º episodio de Zafarrancho en Gotas, los monográficos de Zafarrancho Podcast, un programa en el que se trata historia militar de manera personal y subjetiva. En primer lugar, os pedimos disculpas por la voz. Se debe a un persistente catarro que ha retrasado 10 días esta grabación. Hoy nos ocuparemos de la batalla de Chemulpo, acaecida al mismo tiempo de la más conocida batalla de Port Arthur, es decir, en los inicios mismos de la guerra ruso-japonesa. En el hecho de armas de hoy, veremos cómo una nutrida flota de potentes cruceros y torpederos japoneses dieron fácil cuenta de dos unidades menores de la marina zarista. Ahora bien, ¿por qué nos interesa un desproporcionado encuentro ganado con facilidad por los japoneses? Por los valores. Esas cualidades y virtudes exhibidas por los tripulantes de los dos buques zaristas y que, para aquellos como nosotros interesados en la historia militar, son muy preciadas. A pesar de lo poco que estuvo en juego durante ese enfrentamiento y por ende su escasa importancia, el asunto no cayó en el olvido. La batalla de Chemulpo pasó a la historia sobre todo por la quijotesca y fútil carga emprendida por los rusos, en la que su valor y arrojo no fueron suficientes para compensar la abrumadora superioridad en buques y cañones de los japoneses. Pronto ampliaremos este asunto, pero antes veamos de manera muy sucinta el contexto de este enfrentamiento. Para conocer en detalle los antecedentes que hicieron que el ambicioso y pujante Japón se enfrentara al consolidado y potente imperio ruso, recomendamos escuchar nuestro 11º episodio regular titulado La batalla de Tsushima. El final de la quinta década del siglo XIX marcó un punto de inflexión tanto en Rusia como en Japón. Por motivos diferentes, ambos países se embarcaron en un vertiginoso proceso de desarrollo industrial y ansia expansionista. En lo que a Japón se refiere, su aislamiento secular llegó a un traumático final cuando norteamericanos e ingleses tocaron a sus puertas usando sus modernísimos cañones como aldabas. Asustados y humillados, los japoneses modernizaron tanto su sociedad como sus infraestructuras, transformando el rústico, feudal y atrasado archipiélago en un moderno estado que sólo 4 décadas después derrotaba de manera contundente a la gigantesca China en la guerra sino-japonesa de 1895. Envalentonados, los japoneses pusieron pie en el continente colocando bajo su mira la península de Corea y a la rica y extensa Manchuria. Y mirad vosotros, qué casualidad. También como resultado de una convulsa evolución durante la segunda mitad del siglo XIX, Rusia ambicionaba la península de Corea y a la rica y extensa Manchuria. Como dijimos, si queréis conocer o recordar los aspectos económicos, políticos y sociales que condujeron a esos dos países a la guerra, podréis encontrarlos en nuestro episodio titulado La batalla de Tsushima. Hablemos ahora en detalle del campo de batalla y quién estaba en él. La batalla de Chemulpo. Chemulpo. ¿Dónde está Chemulpo? Si buscamos ese nombre en un mapa contemporáneo no encontraremos nada, ya que Chemulpo era como se conocía hace más de un siglo a Incheon, el puerto que da servicio a Seúl, la capital de Corea, que en ese entonces no era un Estado dividido, sino una única entidad. Sus tranquilas aguas y su cercanía a la capital de Corea lo convirtieron en el lugar perfecto para que todas las potencias colonialistas de la época mantuvieran presencia en la región. ¿Y cómo se ejercía esa presencia? Con buques militares que fungían como embajadas flotantes de las grandes potencias. Por ese motivo, al despuntar del alba del 1 de febrero de 1904, en ese puerto se encontraban atracados 7 buques extranjeros, de los cuales 2 eran rusos y 1 japonés. Las relaciones entre ambas naciones eran tan tirantes que nadie ponía en duda que entrarían en guerra. Los buques rusos eran el crucero protegido Varyag y el cañonero Koryets. El buque japonés era el crucero protegido Chiyoda. Los demás navíos occidentales presentes eran el crucero protegido HMS Talbot, británico, el crucero francés Pascal, el crucero italiano Elba y 2 buques norteamericanos, la goleta a vela artillada USS Vicksburg y el carbonero USS Pompeya. Salvo el velero norteamericano Vicksburg, que se encontraba atracado en los muelles de Inchon, el resto de buques militares se encontraba fondeado frente al puerto, en la rada. Aunque la relación entre los marinos de todas esas naciones era cordial, sus tripulaciones se vigilaban unas a las otras, en particular la japonesa, que no quitaba el ojo de encima a los rusos del Varyag y del Koryets. En ese estado vigilante habían permanecido los 10 meses anteriores. Salvo el cañonero Koryets, la goleta Vicksburg y los transportes de tropas, los buques presentes en Chemulpo eran cruceros, tanto blindados, protegidos o auxiliares. Así como en el episodio anterior vimos brevemente los acorazados, hoy hablaremos de los cruceros. La diferencia fundamental entre los distintos tipos de cruceros estaba en el blindaje. Tanto en los cruceros protegidos como en los cruceros blindados, los puntos vitales del centro del buque estaban rodeados por un cinturón de gruesas planchas de acero, que podían llegar a tener, en el caso de los buques más grandes, hasta 18 centímetros de espesor. Dentro de ese en teoría impenetrable anillo se encontraban las máquinas, los depósitos de carbón, los pañoles de municiones y los cañones secundarios. El puente también solía tener una zona muy protegida llamada Conning Tower. Fuera del anillo estaban la proa y la popa, que además de dar hidrodinamicidad al barco, servían de asiento para los cañones principales, a veces colocados dentro de torretas blindadas. Ahora bien, si los cruceros protegidos y los cruceros blindados tenían anillo protector, ¿en qué se diferenciaban? En que los protegidos tenían blindada sólo la cubierta, es decir, el suelo. Los cruceros blindados tenían coraza tanto en cubierta como en los mamparos exteriores, es decir, el área del casco que estaba fuera del agua. Dicho de manera sencilla, los cruceros blindados tenían los suelos y las paredes reforzados. Esto puede parecer ilógico. ¿Cómo es posible que se construyeran barcos con la cubierta protegida y las paredes desprotegidas? Por 3 motivos, 2 de carácter económico y 1 de carácter físico. En lo que a economía se refiere, al contar con menos planchas de blindaje, los cruceros protegidos eran más baratos de construir y pesaban menos. Y menos peso otorgaba más velocidad o más autonomía, dependiendo de cómo se navegara. En lo que a física se refiere, el tiro naval moderno se realiza, salvo raras excepciones, a gran distancia. Eso, técnicamente, se llama tiro parabólico y origina que los proyectiles describan un gran arco cuando vuelan. Cuando las balas de cañón llegan a destino, lo hacen desde arriba, dando la impresión de caer desde el cielo. Al contrario de lo que se puede creer, las balas de cañón de los barcos no vuelan en línea recta a ras del agua. Eso solo ocurre en las batallas a corta distancia como las de los veleros de antaño o en situaciones excepcionales, como la narrada en nuestro primer episodio regular cuando el almirante británico Andrew Cunningham emboscó y destruyó en 1941 a todo un escuadrón de enormes cruceros italianos en medio del mar Mediterráneo. Y lo hizo ordenando disparar a toda su flota a quemarropa, con los cañones rectos, paralelos a la superficie del agua. Una emboscada en medio del mar. ¿Cómo se puede hacer una emboscada en medio del mar? ¿Dónde y cómo se escondieron los ingleses? Si sois oyentes regulares, sabéis la respuesta. Si no, podréis averiguarla en nuestro primer episodio llamado La Batalla de Matapán, disponible en iVoox o en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Regresando a nuestra batalla de hoy, ahora sabéis por qué se prefería blindar las cubiertas antes que los mamparos. Pero esa no era la única diferencia. Otra consistía en que los cruceros protegidos no tenían torretas a proa ni a popa. Los cañones estaban al descubierto, en montajes giratorios que tenían a lo sumo una plancha metálica para los servidores del cañón. El tercer tipo de crucero, el ligero, era la versión no blindada de sus hermanos mayores. Al no tener coraza protectora, eran muy rápidos. Eso los convertía en magníficos buques de exploración o vigilancia. Ahora, señoras y señores, y antes de entrar en batalla, con vuestro permiso haremos un ejercicio la mar de subjetivo, inspirado en las tribus africanas costeras de África Oriental. De manera muy poco científica compararemos el desplazamiento de los cruceros participantes en la batalla de Chemulpo con el número de chimeneas, tal y como hacían los nativos de Tanzania a principios del siglo XX. Sabemos que esto es comparar peras con manzanas, pero en un minuto entenderéis el porqué. Por el momento el ejercicio nos permitirá familiarizarnos con los buques presentes en Chemulpo. Primero diremos el nombre del barco, país y luego su tamaño y número de chimeneas. HMS Talbot, Gran Bretaña. 5.690 toneladas y 2 chimeneas. Elba, Italia. 3.060 toneladas y 2 chimeneas. Pascal, Francia. De este no logramos obtener características técnicas. Era de un tamaño parecido al Talbot y tenía 2 chimeneas. USS Vicksburg. 1.010 toneladas. Y a pesar de ser un buque a vela, tenía un motor de apoyo a vapor que expulsaba los gases de la combustión a través de una chimenea. Chiyoda, Japón. 2.478 toneladas y una chimenea. Takachiho, Japón. 3.709 toneladas y una chimenea. Asama, Japón. 9.856 toneladas y 2 chimeneas. Naniwa, Japón. 3.710 toneladas y una chimenea. Niitaka, Japón. 3.420 toneladas y 3 chimeneas. Akashi, Japón. 2.700 toneladas y 2 chimeneas. Koryets, el cañonero ruso. 1.355 toneladas y una chimenea. Varyak, el crucero blindado ruso. 6.604 toneladas y 4 chimeneas. Ahora escucharemos un extracto de nuestro noveno episodio regular titulado El largo brazo del imperio, que nos ilustrará cómo los nativos africanos relacionaban potencia con número de chimeneas. Para proteger esos intereses y actividades económicas, fue enviado a ese puerto del Océano Índico el crucero ligero Königsberg, primero de una clase al que también pertenecieron el Stettin, el Stuttgart y el Nuremberg. El 6 de junio de 1914, el buque arribó a Dar es Salaam en medio de una bienvenida multitudinaria. Tenía un desplazamiento de 3.400 toneladas, medía 115 metros de largo y sus 10 cañones de 105 milímetros lo hacían muy respetables a ojos de cualquier europeo. Pero a los africanos esos datos no los impresionaban. La gran admiración que generaba el Königsberg entre la población local se debía a que tenía 3 chimeneas. No era una, ni 2. 3. Los locales medían el poder naval contando chimeneas, y el buque alemán fue el primero con 3 en llegar a la zona. De hecho, lo bautizaron como Manowari Nabomba Tatu, es decir, el guerrero con 3 chimeneas. De todas maneras, no nos riamos, porque en nuestras ciudades, muy europeas y muy del siglo XXI, tenemos ciudadanos de todas las clases sociales que miden su éxito personal en base al ruido que emiten los motores de sus motos o coches, o a lo brillante y bien cromados que están sus tubos de escapes. En muchos aspectos de la vida, fuimos, somos y seremos muy cavernícolas. Si aplicamos lo que acabamos de escuchar, el buque más potente era el Variag, porque tenía 4 chimeneas. Pero sus cañones eran 1 de 152 milímetros, 12 de 75 y 10 de pequeño calibre. Su escudero, el Koryets, a pesar de ser mucho más pequeño, alineaba 2 potentes cañones de 203 milímetros, 1 de 152 y 9 de pequeño calibre. Aunque la superioridad japonesa en buques y números de cañones era aplastante, el buque más potente de la contienda era un humilde 2 chimeneas, visto con ojos de estratega tribal. El Asama, con sus casi 10.000 toneladas, 4 cañones de 203 milímetros, 14 de 152 y 19 de pequeño calibre, podía, casi en solitario, destruir los 2 buques zaristas. Eso sin contar con los tubos lanzatorpedos instalados a bordo de todos los navíos. De regreso al puerto de Chemulpo, aunque sus aguas eran tranquilas y protegidas, acceder a ellas no era tarea fácil. La costa coreana en esa zona es muy irregular, con promontorios, salientes y salpicada por una miríada de islas de distinto tamaño. Para complicar aún más las cosas, los bajíos estaban y siguen estando por doquier, y las altas y potentes mareas convertían la maniobra de entrada o salida de puerto en un calvario. Para aproximarse al puerto había que sortear la isla de Yun-Hun-Do, la de Richie, las rocas Pender y la isla Yodolmi. Una vez superadas, había que enfilar y recorrer un estrecho canal de 10 millas de largo con rumbo nor-noreste. Y como si de un videojuego se tratara, solo después de superar esos obstáculos era que el capitán del buque podía echar el ancla en las calmadas aguas de la rada de Chemulpo. Sin duda, muchos de vosotros, queridos oyentes, habéis navegado en esas condiciones, pasando cerca de islas o recorriendo canales para entrar o salir de algún puerto. En la profesión a eso se le denomina navegación en aguas restringidas. Ser testigo de eso como pasajero es espectacular, pero para aquellos que están en el puente podemos aseguraros, por experiencia propia, que es un trabajo muy estresante. Decimos esto para que lo tengáis en cuenta cuando los oficiales y marineros del Koryets y del Variag comiencen a maniobrar y a disparar en esas traicioneras aguas. Bueno, finalicemos con los antecedentes y las evocaciones a episodios pasados y transportémonos a un lugar, la bahía de Chemulpo, y a un día, el 7 de febrero de 1904. Un día antes del inicio oficial de la guerra ruso-japonesa, o lo que es lo mismo, el ataque japonés a Port Arthur. Ese día, el buque mercante ruso Zungari arribó al puerto de Chemulpo dando una inquietante noticia al capitán Sevolod Fyodorovich Rutnev, comandante del crucero Variag y, por tanto, el oficial zarista de mayor rango. El patrón del Zungari reportó que de camino se cruzó con una enorme fuerza japonesa que navegaba directa a Chemulpo. El capitán también dio detalles. Por lo que pudo ver, los japoneses alineaban 6 cruceros, de 3 a 8 torpederos, un buque mensajero y 3 transportes de tropas, con, tal vez, 2.000 o 3.000 soldados. Una fuerza de invasión en toda regla. Al carecer de radiotelégrafo, el capitán Rutnev dispuso que tan pronto fuera posible el cañonero Koryets navegara hasta Port Arthur para solicitar instrucciones al comandante de la flota rusa del Pacífico, el almirante Stark. Port Arthur estaba a 250 millas de Chemulpo. Con buen viento y buena mar, el viaje de ida y vuelta podía hacerse en un día. Después de levantar presión en sus calderas y tener las condiciones propicias de luz y marea, el cañonero Corriet se hizo a la mar al alba del 8 de enero de 1904. Debemos recordar que el ataque por sorpresa japonés contra Port Arthur ocurrió a la medianoche entre el 8 y el 9 de febrero. En teoría, ambos países todavía estaban en paz. Mientras el Corriet surcaba el canal de salida que mencionamos hace pocos minutos, divisó en la distancia otro buque militar. En la bruma lo tomó por un crucero ligero ruso y el comandante del Corriet, el capitán Beliaev, ordenó alistar el cañón de salvas de proa para el saludo protocolar de rigor una vez se encontraran ambos buques. Pasados unos minutos y con los navíos más cerca uno del otro, los rusos se dieron cuenta que el buque que se les acercaba era el crucero Chiyoda, que se había hecho también a la mar para poner al tanto sobre la situación en Chemulpo al comandante de la fuerza invasora, el almirante Uryū Sotokichi. No habiendo necesidad de efectuar saludo protocolar, el capitán Beliaev ordenó descargar el cañón de salvas, pero, sea por mala suerte o por exceso de nervios, en lugar de descargar el cañón, lo que hicieron los artilleros fue dispararlo. Los japoneses, que estaban más tensos que una espada samurái, respondieron también con un disparo, pero de torpedo. Torpedo real, con cabeza de guerra, de esos que si te tocan el casco te hacen volar en mil pedazos. Al final no ocurrió nada. Como es lógico suponer, el disparo ruso no dañó a los japoneses, y aunque el torpedo japonés falló el blanco, sí logró que el capitán ruso decidiera regresar a puerto para informar del extraño incidente a su superior, el comandante del Varyag. Este inocuo tiroteo se convirtió en el primer intercambio de disparos de la guerra ruso-japonesa, unas 20 horas antes del inicio oficial del conflicto. Poco después de que ambos buques se mostraran los dientes, el Chiyoda se encontró con la fuerza invasora, anclada a levante de la isla Phillips. Su comandante le reportó al almirante Sotokichi que los rusos estaban fondeados en la rada del puerto, entremezclados con 4 buques de guerra de países neutrales. También informó que un 5º buque, el velero norteamericano Vicksburg, también estaba presente en Chemulpo, pero su pequeño tamaño le permitía estar amarrado en un muelle y no anclado en la rada. El almirante japonés supuso que si los rusos estaban rodeados de buques neutrales, no podrían o no se atreverían a atacar a sus buques de transporte de tropas cuando se acercaran para anclar y desembarcar soldados japoneses. Por otra parte, si lo hacían, Sotokichi disponía de una amplia superioridad para combatirlos. Una tercera opción, la de atacarlos en puerto, era impracticable, ya que la ley internacional prohibía dispararle a los rusos mientras estuvieran en puerto neutral. Después de analizar y meditar sobre la situación, el almirante Iryu redactó 2 cartas que entregó al comandante del Chiyoda. Luego envió a la mitad de sus unidades de combate como escolta de los 3 transportes de tropas. Levando anclas con premura para entrar a puerto antes de que el sol se ocultara, todos los torpederos disponibles junto a los cruceros Chiyoda, Takashiho, Asama y los 3 transportes se internaron en el canal que conducía a Chemulpo. La fuerza japonesa entró en la rada y echó el ancla cerca de los rusos. Sin pérdida de tiempo, un incesante ir y venir de botes cargados de soldados y pertrechos transportó a la 12ª División del Ejército Imperial Japonés a tierra, bajo la atenta mirada de todas las tripulaciones de los buques militares presentes, incluyendo a los rusos, que no movieron un dedo durante el desembarco de hombres y material. A partir de ese momento, la 12ª protagonizaría una larga campaña que la llevaría hasta Manchuria, enfrentando a los rusos durante todo el transcurso de la guerra. El desembarco finalizó a las 0:300, es decir, a media madrugada. Debemos recordar que esto estaba ocurriendo durante la noche entre el 8 y el 9 de febrero de 1904, y mientras los soldados de la 12ª División desembarcaban, Al otro lado del Mar Amarillo, los torpederos de Togo atacaban por sorpresa a los buques de la División del Pacífico en su base de Port Arthur. Una vez izados todos los botes a bordo de los transportes y cruceros, la fuerza de desembarco zarpó con las primeras luces del alba. Bueno, todos los buques menos uno, el Chiyoda, que continuó con su labor como representante del Imperio japonés en Inchon. El comandante del Chiyoda, el capitán Murakami Kawichi, envió copias de una de las cartas del almirante Uryu a los comandantes de los buques de los países neutrales. La otra carta, de la que solo había un ejemplar, fue enviada al capitán Rudnev, el jefe ruso. La misiva dirigida a los capitanes de países neutrales rezaba así: del buque de su majestad imperial del Japón, Naniwa, Bahía de Chemulpo, 8 de febrero de 1904. Señor, tengo el honor de notificarle que, en base a las hostilidades existentes entre el Imperio del Japón y el Imperio de Rusia, me veo en la obligación de atacar con las fuerzas que tengo a disposición a los hombres en armas del gobierno de Rusia estacionados a día de hoy en el puerto de Chemulpo. En el caso de que el comandante ruso se niegue a zarpar del puerto de Chemulpo antes del mediodía del 9 de febrero de 1904, respetuosamente solicito a los comandantes de buques neutrales alejarse del puerto para evitar cualquier daño a sus unidades. El ataque mencionado anteriormente no se llevará a cabo antes de las 4 postmeridian en punto del 9 de febrero de 1904, para dar tiempo para cumplir con la sugerencia antes mencionada. De haber algún buque mercante de su nacionalidad en el puerto de Chemulpo, solicito les haga partícipe de esta notificación. Tengo el honor de ser, señor, su más obediente servidor. Sotokichi Uryu. Y la dirigida al capitán Sevolod Rubnev decía, después del mismo encabezado, lo siguiente: tomando en consideración el presente estado de guerra en el que se encuentra el gobierno de Japón y el gobierno de Rusia, respetuosamente le exijo que zarpe del puerto de Chemulpo, con todas las fuerzas bajo su mando, antes del mediodía del 9 de febrero de 1904. En caso contrario, me veré obligado a luchar contra usted en puerto. Luego firmó con la misma pomposa y poco coherente despedida: tengo el honor de ser, señor, su más obediente servidor. Sotokichi Uryu. Hemos castellanizado a nuestra manera el abigarrado inglés con el que el almirante Uryu escribió ambas cartas. Debemos decir que este oficial, tal y como sucedió con el almirante Togo, comandante supremo de la Armada Nipona, también tuvo educación naval anglosajona, pero en lugar de estudiar en Inglaterra, lo hizo en la famosa Academia Naval de Annapolis, el alma mater de la Marina de los Estados Unidos. En esa escuela estuvo desde 1875 hasta 1881. Esto formó parte del vertiginoso proceso de modernización emprendido en Japón, que comentamos con detalle en nuestro 11º episodio. Una vez distribuidas y leídas las misivas, se efectuó una reunión extraordinaria a bordo del crucero británico HMS Talbot con asistencia de todos los comandantes, incluido el capitán Rudnev, el comandante ruso. El único que no estuvo presente fue el comandante del Vicksburg, el cañonero norteamericano. A pesar del tratado que unía a Gran Bretaña con Japón, al capitán británico Dennis Bagley, la misiva le pareció un exabrupto, porque el ultimátum violaba la neutralidad coreana que amparaba los buques fondeados en Chemulpo. En la tensa reunión, los comandantes neutrales le pidieron al capitán Rudnev que no recogiera el guante lanzado por Uryu, ya que enfrentarse a unas fuerzas tan superiores en número de buques y cañones era un suicidio. La asamblea concluyó con una declaración firmada por los comandantes neutrales presentes en la que rechazaban la petición de cambiar de lugar de fondeadero. Ni los italianos, ni los franceses, ni los británicos se moverían para facilitarle el ataque a los japoneses. ¿Y qué decidió el representante ruso? Lo que estáis suponiendo, el capitán Rudnev recogió el guante. Para Runneb y sus hombres, evitar la lucha equivaldría a cubrir de vergüenza el rectángulo blanco con las dos bandas diagonales azules que, ondeando al viento, indicaban que el Varyag y el Koryets eran dos pequeños y errantes trozos del orgulloso imperio ruso. La respuesta fue entregada al representante japonés, que regresó al Chiyoda. Acto seguido, el buque zarpó para entregarla al almirante Uryu, que la esperaba 10 millas más allá, al otro extremo del canal de entrada al puerto. El comandante ruso tampoco quería inmolarse a lo bonzo. Tomando en cuenta que el Varyag lograba alcanzar 2/3 de su velocidad máxima, intentaría romper el bloqueo y llegar a Port Arthur. Su plan era zarpar en solitario, dejando al pequeño Koryets en puerto. Pero el comandante del Koryets se negó de plano. Ni él ni su tripulación se quedarían atrás escondidos como ratas. Debemos tener en cuenta que eran tiempos en los que el honor y el deber obligaban. Esto lo hemos visto muchas veces en Zafarrancho Podcast y, aunque pueda parecer anacrónico a ciertas personas, son principios y valores que admiramos mucho y que si hoy día nuestros servidores públicos los aplicaran, las cosas sin duda serían distintas. En esta quijotesca carga naval de caballería, Don Runneb y Sancho Beliaev no se enfrentarían a un único molino, sino a 6. Eso sin contar con esos rápidos y temibles demonios, los torpederos. El molino principal, el crucero Azama, era capaz por sí solo de destruir al Varyag y al Koryets. Pero el almirante Uryu no quiso jugársela. Cuando el Chiyoda salió de puerto con la noticia de que los rusos aceptaban el combate, el comandante japonés designó a los cruceros Chiyoda, Niitaka y Naniwa como escoltas de la Azama. Y para no dejar brecha posible sin cubrir, Uryu también envió a todos sus torpederos. Como reserva dejó a los cruceros Takachiho y Akashi. Ahora, usando como guía los registros del diario de navegación del Varyag, vayamos a las traicioneras y poco profundas aguas frente al puerto de Chemulpo. 11:10 de la mañana. Toda la tripulación lista en cubierta. 11:20. El Varyag emprende la navegación seguido, a 200 metros de distancia, por el Koryets. Los tripulantes de los otros buques presentes en la rada ovacionan a los rusos. En la cubierta del crucero Elba, una banda toca el himno nacional de la Rusia zarista. Los músicos italianos tocaron lo mismo que escucharemos a continuación. Once y veinticinco. Con las notas de su himno aún desvaneciéndose en el aire, se toca Zafarrancho de combate a bordo del Varyag. Los cruceros japoneses Azama, Naniwa, Takashiho, Akashi y Niitaka se encuentran en columna al este de la isla Richi. Los torpederos enemigos navegan detrás de los cruceros. 11:45. Varyag abre fuego con sus cañones de babor. 11:47. El crucero Azama abre fuego con sus cañones de 203 milímetros. Acto seguido, todo el escuadrón japonés de Uryu abre fuego. Una de las primeras salvas niponas destruye el alero de babor del puente de proa, sesga los obenques del mástil de proa e inicia un incendio en el cuarto de mapas. Los aleros son esas especies de balcones que tienen los puentes a ambos lados del buque. Los obenques son los gruesos cables de acero que sostienen los mástiles. Como vemos, ya desde el principio, el Varia comienza a sufrir graves daños cada vez que una de esas endiabladas balas de cañón japonesas los golpeaba. Esos proyectiles estaban cargados con un explosivo especial inventado por los nipones llamado pólvora shimose. Las balas rusas, en cambio, estaban cargadas con pólvora negra, la de toda la vida, que no era tan potente como la contraria. Para empeorar las cosas, las baterías de los buques rusos estaban desprotegidas, no estaban en torretas y ni siquiera tenían parapeto metálico defensivo. Sus servidores luchaban con todo el cuerpo expuesto al enemigo. Las primeras y potentes explosiones al bordo del Varia mataron a su jefe de navegación, el conde Alexei Nirot. También mataron e hirieron a todo el personal que operaba el telémetro número 1. Durante los siguientes 18 minutos, el Varia fue perdiendo, en metódica sucesión, cañones, sistemas y tripulantes. Debemos mencionar que para ese momento, los disparos se efectuaban a una distancia de solo 5.500 metros. En la batería de 152 número 3, una granada hirió o mató a todos sus servidores. El guardiamarina Gubonin, jefe del cañón, se negó a dejar su puesto a pesar de las heridas recibidas. Continuó cargando y disparando el cañón hasta que cayó muerto. Dos incendios, uno en el dormitorio de marinería y otro en el alcázar, amenazaban el buque por proa y por popa, aunque las brigadas contra incendio lograron apagarlos con prontitud. Pero así como un incendio era apagado, otro lo sustituía, como el creado por una única salva de 203 milímetros que afectó las baterías de 152 milímetros número 8 y 9, y otros tres cañones de mediano y pequeño calibre. La catástrofe a bordo continuó con la destrucción total del segundo telémetro, la inutilización de las baterías 31 y 32 y un incendio en los armarios de uno de los dormitorios. Como si toda esta granizada de granadas japonesas de 203, 152 y 75 milímetros no fuera suficiente, cuando el buque navegó cerca de la isla Yodolmi, un cañonazo en el puente, además de matar y herir a varios de sus tripulantes, dañó la columna del timón. Entre los heridos se encontraba el capitán Rutnev y su ordenanza. Con la rueda del timón del puente inoperativa, los rusos activaron el gobierno de emergencia desde el compartimiento del timón. Pero la gran distancia entre el puente y el compartimiento del timón, unido al caos reinante y las fuertes corrientes, hicieron muy difícil maniobrar la nave. Razón por la cual el maltrecho capitán Rutnev debió corregir una y otra vez el rumbo usando las máquinas. 12 y 15. El comandante ruso trató de sacar su buque del rango de tiro de los buques japoneses para poder reparar el timón y apagar los incendios de a bordo. Debido a lo lento que giraba el buque con el timón de emergencia y a la cercanía de la isla Yodolmi, Rutnev ordenó colocar las máquinas atrás toda. Y aquí es donde debemos decir que, aunque las cosas vayan mal, siempre pueden empeorar. Con el Varyak alejándose de popa de la isla para evitar ser acorralado, de improviso falló el sistema de control de emergencia dejando la pala del timón bloqueada en los 20 grados a babor. Dicho de otra manera, la dirección del buque quedó trabada hacia la izquierda. Con la distancia disminuida a menos de 5.000 metros, la lluvia de impactos multiplicó los incendios. Para el momento de la rotura del timón de emergencia, una de las balas japonesas de 203 milímetros impactó el casco por debajo de la línea de flotación, abriendo un agujero enorme e inclinando el buque a babor. Por esa razón, el cuarto de calderas número 3 comenzó a inundarse. Muy pronto el nivel del agua alcanzó los fuegos. En medio de la hecatombe y luchando contra el flujo de agua entrante, el jefe de máquinas y el contramaestre colocaron un parche en el casco, cerrando la brecha. a pesar del trabajo de las bombas de achique que trasegaban el agua fuera del cuarto de calderas, el buque continuó escorando hacia babor. En las cubiertas superiores, de tantos agujeros que tenían los camarotes de los oficiales, parecían un queso gruyer. Más a popa, la comida almacenada en el pañol que estaba al lado de la cocina estaba siendo devorada de manera salvaje, pero por un voraz incendio creado por las esquirlas calientes. Las mismas esquirlas que prendieron fuego a los catres de la enfermería. Como vemos por lo especificado en el diario de a bordo, los daños se extendieron tanto que el comandante del Variac, después de reparar malamente el timón, decidió mantener la maniobra de alejamiento girando 180 grados su buque para emprender el regreso al puerto de Chemulpo con las máquinas avante toda. A pesar de la retirada, los cañones aún operativos continuaron disparando hacia los buques japoneses. Los éxitos de los artilleros zaristas fueron exiguos. La 12ª batería logró un impacto en el puente de la Sama, creando gran destrucción y un incendio. Por otra parte, los rusos notaron que a un cierto punto de la batalla la torreta de proa de la Sama dejó de disparar. El Chiyoda y el Asama emprendieron la persecución disparando con sus cañones de proa, pero a las 2:40 cesaron el fuego ya que los rusos estaban muy cerca de los buques neutrales fondeados en Chemulpo. Por eso fue que sus timoneles, acatando la orden de timón todo a estribor, hicieron que sus cruceros giraran en redondo para regresar sobre sus estelas hasta la isla de Yodolmí, donde los esperaba el resto de las unidades del almirante Sotokichi. 5 minutos después, a las 2:45, los pocos cañones rusos aún operativos cesaron el fuego. El Koryets, que escoltó en todo momento al Variac, o fue muy afortunado o fue ignorado olímpicamente por los japoneses, porque el único daño recibido provino de las esquirlas de los pocos cañonazos que le cayeron alrededor. De los 52 cañonazos que Koryets disparó contra los japoneses, ninguno dio en el blanco. Fondeados al abrigo de los buques neutrales, los capitanes Rudnev y Beliaev conferenciaron y llegaron a la conclusión de que nada serviría volver a hacerse la mar. Por esa razón, a las 16 horas, después de que la tripulación del Koryets se embarcara en botes salvavidas, sendas cargas explosivas colocadas en los dos depósitos de municiones del cañonero detonaron. La explosión simultánea de los dos pañoles fue tan grande que el magnífico buque de 1.355 toneladas y una chimenea se desintegró en una fenomenal y violenta bola de fuego que puso en peligro los buques europeos cercanos. Alarmados, los comandantes enviaron mensajes urgentes a Rudnev para que no destruyera al Variac de la misma forma. Pero no era necesario. Con 5 cañonazos en el casco, lo único que hicieron los rusos fue dejar que el buque se hundiera. Las tripulaciones de los navíos zaristas se refugiaron en el Talbot, el Elba y el Pascal, los buques europeos presentes. A la postre regresaron a Rusia, donde fueron recibidos como héroes. Tomando en cuenta que en el 11º episodio vimos el destino de 2 de los buques participantes en Tsushima, hoy haremos lo mismo con el Variac. Durante el transcurso de la guerra ruso-japonesa, el Variac crió algas en el fondo de la bahía de Chemulpo. Finalizado el conflicto, el buque fue reflotado y reparado por los japoneses, que le cambiaron las calderas y le colocaron varios cañones extra de pequeño y mediano calibre. El 9 de julio de 1907 fue incorporado a la flota imperial con el nombre de crucero de tercera clase Zoya. El Zoya prestó servicio a Japón durante casi una década como buque escuela. Es menester indicar que esto puso al barco en contacto con sus orígenes, porque el Variac había sido construido en 1898 en los astilleros William Cramp de Filadelfia. Decimos esto porque en 1909 realizó un extenso viaje de instrucción que lo llevó a Norteamérica haciendo escala en Hawái. La Primera Guerra Mundial trajo la realineación de las naciones en alianzas y contraalianzas. Por esta razón, Japón y Rusia lucharon codo con codo en ese conflicto. Como consecuencia de esa nueva amistad, el 5 de abril de 1916, el Zoya fue llevado a Vladivostok para ser devuelto al zar de Rusia. Lo primero que hicieron los rusos fue restituir el nombre original, crucero Varyag. Lo segundo fue hacerlo navegar medio mundo hasta la base naval báltica de Murmansk. Tal vez porque necesitaba ser modernizado, o tal vez para erradicar toda japonización del buque, en febrero de 1917 la Marina zarista envió al Varyag a Gran Bretaña. El objetivo era repotenciarlo en los astilleros Camel Laird de Liverpool para que reentrara en servicio activo lo más pronto posible en la flota del Báltico. Pero 8 meses después, el 7 de noviembre, el largo brazo de la Revolución de Octubre llegó hasta los tripulantes del Varyag, que izaron la bandera roja y se declararon bolcheviques. 30 días después, y con el Varyag política y socialmente encallado en puerto, los británicos enviaron un destacamento militar que lo asaltó y tomó por la fuerza. El buque fue puesto a disposición de la Royal Navy, que lo usó como pontón hasta 1919. En 1920 fue vendido a un empresario alemán como chatarra. Mientras el nuevo dueño lo remolcaba a ese país, el Varyag encalló en el fiordo de Clyde, en Escocia. Y allí mismo, en la quebrada y desolada costa escocesa, nuestro atribulado crucero Varyag fue cortado y descuartizado como una ballena. Contrastando los tristes finales del Varyag y del Koryet, sus tripulantes, al llegar a Rusia, fueron nombrados héroes y recibidos con un desfile. Al capitán Sevolod Rubnev lo condecoraron con la Orden de San Jorge en su cuarta clase. Hasta el enemigo reconoció el valor del comandante ruso porque en 1907 el emperador del Japón lo honró con la Orden del Sol Naciente. El oficial zarista aceptó la condecoración, pero nunca la usó en público. Algo interesante es que con esta batalla sucedió, a principios del siglo XX, algo muy parecido a lo que pasa en nuestro moderno y cibernético siglo XXI. ¿Por qué? Porque a su manera fue un evento viral. La noticia se regó como la pólvora por el mundo entero usando, claro está, los medios de la época. Todos los periódicos del mundo se hicieron eco, los artistas recrearon el conflicto en dibujos y pinturas y, de manera revolucionaria, hasta se filmó una película ese mismo año, 1904, cuando el cine estaba en pañales. Es decir, que la batalla de Chemulpo salió en el YouTube de la época. Con las burbujas de aire aún brotando del hundido Varyag, el mismísimo Tomás Alva Edison filmó una película sobre la epopeya. La batalla de la bahía de Chemulpo, así se llama el film, está disponible en la página web de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No solo eso, además tiene ficha en el IMDb. Además de tener a Edison como productor, la película está dirigida por Edwin S. Porter, que meses antes había dirigido la famosísima película El Gran Robo del Tren. La batalla de la bahía de Chemulpo muestra durante 2 minutos y 48 segundos cómo un grupo de artilleros japoneses dispara a 2 lejanos buques rusos hasta hundirlos. Aunque la cámara fija, el plano único y lo repetitivo del ir y venir de los actores nos parezca simple hoy día, ver eso hace más de 110 años era toda una experiencia. Como siempre tendréis disponible el film en nuestra web zafarranchopodcast.wordpress.com. Por cierto, ya que estamos cerca del final, os recordaremos que tenemos Twitter, @zafarranchopod, correo, zafarranchopodcast@yahoo.es, y una cada vez más activa página en Facebook que siempre se nos olvida anunciar. Antes de hablar de la otra película relacionada con Chemulpo, y como la estructura que ha ido tomando este programa no deja espacio para hacer anuncios al final, aprovecharemos para daros 3 breves noticias. Hace poco se llevó a cabo la Jornada Gallega de Podcasting en Marín. Como cualquier reunión podcastera, la pasamos muy bien en el restaurante Alonja Bella, desde el que se emite el podcast La Cocina Perfecta. Además de reencontrarnos con viejos amigos, conocimos a otros colegas. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa al descubrir que dos de ellos publican programas relacionados con la historia? El primero se llama Notas Históricas y es producido por Roy Espino. El programa nació como la explicación del contexto histórico en un podcast sobre juegos de rol y tableros. La sección gustó tanto que su creador se vio obligado por presión popular a separar y colgar los audios en el blog notahistórica.blogspot.com.es. Otro podcast gallego que está incorporando historia bélica a su contenido es Crecer Siendo Scout, de Esteban Liñares. No es que los scouts sean beligerantes ni mucho menos, pero a esa gente le tocó vivir los convulsos momentos de la Segunda Guerra Mundial, y como ente organizado y jerárquico que es, debió adaptarse a una realidad desquiciante muy contraria a sus principios. Eso se narra en algunos de los episodios del podcast de Esteban Liñares. El otro asunto ocurrido en la quedada podcastera gallega tuvo que ver con un anuncio hecho por mí, Esteban Pérez, y que tiene mucho que ver con Zafarrancho Podcast. Decidimos esperar ese evento para celebrar con oyentes y podcasters algo muy importante. Señoras, señores, terminé de escribir la novela. Pues sí, después de 22 meses de arduo y madrugador trabajo, la novela está lista. Y lo festejamos con un brindis grabado y transmitido en vivo y directo. Lo podréis escuchar como adendum al final de este episodio. Un extra sonoro que queremos compartir con todos vosotros porque gracias a vuestro apoyo pudimos llegar a esa meta intermedia. La meta final la alcanzaremos en octubre, cuando publiquemos la obra. Mientras tanto, la novela pasará por varios procesos, entre los que se encuentran correcciones, maquetación y publicación en la plataforma que más convenga. Estad atentos, os mantendremos informados. Y bien, regresemos a la costa oeste de la península coreana para ver otra película relacionada con la batalla de Chemulpo. En 1946, los estudios soviéticos Soyuz de Film produjeron una gran película llamada Crucero Varyag, dirigida por Viktor Eismont, un prolífico y premiado cineasta soviético. Se estrenó el 26 de febrero de 1947 y debemos deciros que la película no está mal. Claro está, fue creada dentro de un marco propagandístico y de exaltación de valores patrios, pero ¿qué película bélica norteamericana de esa época no hacía eso? Dejando ese asunto de lado, la película nos sorprendió. La vida a bordo está muy bien recreada y las batallas son espectaculares. Combinan escenas rodadas en buques reales con panorámicas de buques miniatura, muy bien hechas, y con no pocos barcos. Sobre los diálogos debemos decir que nos parecieron muy rusos. Tan rusos nos parecieron que ni siquiera los entendimos, porque vimos la película en idioma original, sin subtítulos. Pero conociendo el contexto, nos dejamos llevar por la imaginación. Colocaremos un enlace en nuestro blog porque la película está en YouTube. Si no la queréis ver toda, os recomendamos La Batalla, que comprende los últimos 25 minutos. Sobre lo que se ve en esa batalla, queremos a su vez comentar algo. En la película se ve en detalle la Conning Tower, que traducido quiere decir el puente blindado. La Conning Tower era una estructura circular con paredes blindadas increíblemente gruesas que tenía ranuras muy finas para ver al exterior. En la práctica era como un búnker que servía de puente de mando de combate. Todos los buques blindados de finales del siglo XIX y principios del XX la tenían. Estaba situada detrás o arriba del puente normal, y dentro de ella estaban duplicadas todos los instrumentos de control y comunicación para que el capitán, el timonel y sus ayudantes pudieran comandar el barco durante la lucha. Siempre que uno no fuera Heihachiro Togo, porque en la batalla de Tsushima el carismático líder japonés se negó a entrar en la Conning Tower, a pesar de los ruegos de su estado mayor. Togo comandó sus fuerzas desde el sobrepuente, al abierto, y debemos recordar que el Mikasa fue alcanzado no pocas veces por las naves de Rujewski. Lo dicho, Mirad al menos la parte de la batalla de la película Crucero Varyak. Vale la pena. Continuando con el legado cultural que la batalla de Chemulpo dejó para la posteridad, hablaremos de uno muy, muy, muy especial para los rusos. Nos referimos a la canción titulada Varyak. Tal y como dijimos, el episodio de Chemulpo encendió los corazones de todas las personas que conocieron el hecho a través de periódicos y revistas. Una de esas personas fue el escritor y poeta austríaco Heinrich Rudolf Grenz, que compuso en 1904 un poema llamado El Varyak. El escrito fue publicado en la 10ª edición de la revista alemana Jugend. Ese mismo año dos rusos tradujeron el poema, cada uno a su manera. La versión de Studensky se impuso a la de Melnikov. Y fue esa, la de Studensky, a la que la banda de música del duodécimo regimiento de granaderos Astrakhan Turishchev le puso música para crear una canción. La obra musical fue interpretada en una recepción que el zar Nicolás II le ofreció en honor a los oficiales y marineros del Varyak y del Koryens. De inmediato la canción se hizo muy popular. En la Primera Guerra Mundial se cantaba con regularidad a bordo de todos los buques zaristas, aunque sin el tercer verso, que hablaba mal de los japoneses. Debemos recordar que para la Gran Guerra, Japón y Rusia eran aliados. Con el tiempo la canción evolucionó y surgieron varias versiones. La actual es el resultado de la unión de cuatro de ellas. La de los compositores Vilna, que más que una canción era una declamación, la de Yakovlev, la de Kornosevich y la de Torusheva. ¿A dónde queremos llegar con tantos y tan enrevesados apellidos? Al punto siguiente. La canción es como gasolina para los sentimientos patrióticos rusos. Aunque la llama del patriotismo se ponga pequeñita dentro de un ruso, jamás se extingue, y cuando esa canción entra por los oídos, el individuo en cuestión se inflama por dentro con llamaradas de amor y orgullo patrio. Y eso ocurre en las buenas y en las malas. Para los buenos momentos, basta con pinchar cualquier video de YouTube de algún coro ruso. Todos, sin excepción, interpretan la canción Varyak. Pero el asunto cambia en las malas. De esos momentos no hay video. Y mejor que no los haya, la verdad. El 29 de octubre de 1955, en la bahía de Sebastopol, un gran crucero de la Marina Soviética estaba fondeado a solo 300 metros de la costa, muy cerca de un hospital naval. Era una noche tranquila y despreocupada. El buque en cuestión era el crucero Novorossiysk, de 29.000 toneladas, que había sido requisado a los italianos durante la Segunda Guerra Mundial como botín de guerra. Es decir, que el crucero era el antiguo Julio Cesare, ahora con la hoz y el martillo sobre fondo rojo como estandarte, en lugar de la bandera tricolor. Pues bien, a la 1:30 de la madrugada una enorme explosión levantó el buque del agua, le abrió un agujero en el fondo y lo giró, hundiéndolo. Lo bajó del fondo hizo que el casco quedara fuera del agua. 600 marineros quedaron atrapados en una burbuja de aire en el casco, así, al estilo de la película La aventura del Poseidón. Las labores de rescate no llegaron a buen término, y las 600 personas se convirtieron en 600 almas. Una reciente investigación asegura que el buque fue hundido por un grupo de exintegrantes de la antigua 10ª flotilla más, los temibles saboteadores italianos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron por libre hasta el extremo norte del Mar Negro para arruinarle el trofeo a los soviéticos. ¿Verdad? ¿Mentira? Aquellos de vosotros que hayáis escuchado nuestro segundo episodio regular o nuestro primer Gotas, sin duda estaréis de acuerdo que esos saboteadores italianos eran capaces de eso y de mucho más. Esta tragedia la traemos a colación porque los rescatistas soviéticos juran por su honor y por su vida que escucharon a los marineros atrapados cantar la canción Varyak poco antes de morir. Cambiando de mar, muchas crónicas rusas sostienen que la canción también fue interpretada durante otra tragedia naval soviética, el hundimiento del submarino K-278 Komsomolets. Pero tenemos ciertas reservas porque en la vertiginosa cadena de acontecimientos que llevaron al Komsomolets al fondo de los mares, no hubo mucho espacio para el romanticismo. ¿Qué? ¿La contamos rapidito? Sí, venga. Los rusos dicen que los supervivientes la cantaron, y eso justifica que echemos el cuento. El K-278 fue el primer submarino soviético con casco interior de titanio. Fue botado en 1983 y era usado básicamente para probar equipos, crear procedimientos y definir tácticas. El 7 de abril de 1989 se encontraba navegando a 100 millas al suroeste de la isla del Oso, en el mar de Barents. Mientras el capitán Evgeny Vanin lo mantenía a 335 metros de profundidad, en el compartimiento de popa surgió un incendio. A pesar de ordenarse la completa compartimentación de la nave, que es lo primero que se hace en esos casos, el fuego logró abrirse paso a través de las aberturas para los cables. Los sistemas de seguridad se dispararon de manera autónoma y el reactor nuclear se apagó, dejando al submarino sin propulsión. Para completar, porque nunca hay dos sin tres, el fuego continuó devorando cables. Como se corría el riesgo de que nada funcionara, el comandante ordenó un vaciado de emergencia de los tanques de lastre. El submarino emergió y saltó fuera del agua como si un delfín se tratara. Una vez en superficie se lanzaron llamadas de socorro. Mientras unos tripulantes esperaban fuera en cubierta, otros continuaron combatiendo el incendio que se mantuvo vivo gracias al sistema de ventilación de emergencia. Varios minutos después, y sin preaviso alguno, el Komsomolets se fue a pique como un ancla. Mientras descendía a plomo, solo 5 de los marineros que combatían el incendio alcanzaron la cápsula de escape. Cuando tiraron de la palanca, el artilugio se desprendió y emergió entre una nube de burbujas mientras el K-278 se precipitaba al fondo. Cuando la cápsula llegó a la superficie, se mantuvo tan poco tiempo a flote que solo uno de los 5 pudo abandonarla. Los otros 4 fueron arrastrados al fondo, hacia el mismo lugar en el que los esperaba el K-278 y otros 33 compañeros. El recién llegado se sumó a otros 29 náufragos que chapoteaban en un mar a 2 grados centígrados. La hipotermia pronto se abalanzó sobre ellos, pero se alejó temporalmente cuando un avión de rescate soviético apareció y les lanzó botes inflables. A duras penas los marineros se izaron a bordo de los precarios salvavidas y aunque la ayuda llegó solo 81 minutos después del hundimiento, 5 ya habían muerto de frío. Creemos que lo vertiginoso de la tragedia dejó pocos momentos para interpretar la canción, pero nunca se sabe. Tal vez algún marinero, sintiendo que su fin estaba cerca, encontró consuelo tarareando la canción. Y si alguien a su lado, tan acongojado y triste como el primero, lo escuchó, tal vez se haya sumado al tarareo. De ahí, a cantarla como forma de despedida, hay muy poco, y puede que todos terminaran interpretando la canción Varyag con la misma fuerza y determinación con la que los tripulantes del crucero Varyag y el cañonero Koryet hicieron frente a una fuerza enemiga aplastante, sin más objetivo que el de salvaguardar el honor de su patria. Let's go! якоря поднимая, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. Грохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный гордый поряд подобен кромешному аду. Трепещут тела, гром пушек и шум и стенанья, и судно хвачено морем огня, настали минуты прощанья. И судно хвачено морем огня, настали минуты прощанья. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Кипящее море под нами, не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Hola a todos y a todas, emitiendo desde Alonja Bella, en la Vila Mariñeira de Marín. Bienvenidos a las primeras Galipod de 2015. Decía, aquí estamos, nos hemos reunido una vez más podcasters y algún oyente gallego. Esta vez nos ha hecho de anfitrión Manuel Elmenda de La Cocina Perfecta. Y después de una opípara comida, estamos ya tras cafés y demás viandas, preparados para hacer este improvisado podcast en directo, o para los que nos escuchéis en diferido, pues un podcast tradicional. Yo soy Dumacae, repito, de anfitriona como el año pasado. Le quería dejar a otro que hablase, pero la gente está tímida, la gente está con el tercer café, la gente está con la cháchara y al final somos aquí cuatro los responsables. El primero de ellos que quiere saludaros es Agustín. Hola, Agustín. Sí, buenas tardes. Pues aquí disfrutando de una jornada entretenidísima con todos los podcasters o casi todos los podcasters de Galicia. Un saludo a los que no pudieron venir, a Esteban, a Fidel, a Pelando, a Naku, a Serantes, a Tacito, a todos ellos. Y nada, se os echa de menos y a ver si en verano organizamos otra, porque parece que hay mono de repetir. Sí, es que los podcasters gallegos somos muy de juntarnos y muy de hablar de todo un poco, así que como siempre vamos sin guión, aunque con muchas ideas, pero hay una primera idea muy clara que os queremos contar, una noticia, y no sé si se escuchará el champán que va a empezar a abrir ahora mismo Esteban de Zafarrancho Podcast. Y os voy introduciendo por qué está Esteban abriendo champán, aunque luego espero que pueda venir él a contároslo. Ya lo ha contado en su podcast también. Esteban ha terminado su primera novela tras un gran esfuerzo vital por su parte, porque soy consciente de que Esteban se levanta a las 6 de la mañana cada día para dedicarle una hora, hora y media a su novela antes de empezar a hacer su trabajo, como todo el mundo. Y la ha terminado y justo a tiempo para presentarla en estas Galipod, así que está abriendo el champán, lo está poniendo en copas, pero le voy a pedir que deje a Adelaida, que siga ella sirviendo el champán y venga por aquí a contarnos de qué va esta novela. Bueno, Esteban, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento. El jueves en la madrugada, bueno, no era madrugada ya, eran las 8:43, terminé el primer borrador de la novela y me aguanté las ganas de tuitearlo, de ponerlo en el blog, porque como teníamos esta reunión, quería celebrarlo con los colegas y los oyentes, porque la novela es consecuencia del podcasting, consecuencia directa. Es el resultado de una cadena de acontecimientos cuya chispa, cuyo gatillo fue Teleadictos. Ya esta historia la he contado varias veces. Es una historia que me emociona cada vez. Sí. Porque fue el primer podcast que oí por pura casualidad. Luego comenzó la historia, que es bastante usual. De oyente empedernido pasé a podcaster y después de un año de andadura con el podcast, en el que la actividad más que más me llena es la de escribir los guiones, además del feedback de los oyentes, comenzaron a llegar emails felicitando por el guión o diciendo que les gustaba la manera de escribir. Y como esa siempre ha sido una de mis pasiones y un deseo de esos ocultos que toda persona tiene, nada, primero hice un curso de 3 meses también en las madrugadas de narrativa y bueno, después de esos 3 meses siguieron otros 19 que culminaron el jueves pasado con 475 páginas de una novela, 212.000 palabras más o menos. Y que bueno, que ahora viene un proceso de pulido, correcciones, maquetación, para que esté lista, si todo se cumple, en otoño. Y o sea que por eso quería... Ha sido un embarazo de elefante, Esteban, 22 meses, si 22 no meses, sumo 20, mal. Sí, de acachitos, pero lo tuve claro desde el principio, o sea... era muy poco lo que se avanzaba. A veces en los mejores días escribía 800, 1000 palabras, a veces cero si había mucho que investigar. Pero es que es increíble, o sea, lo de pasito a pasito se llega lejos. Piano, piano, si va lontano en italiano. Nada, se fueron acumulando palabra tras palabra, una montaña, y ya está lista. Es una novela de acción, aventura, intriga, algo de humor. Bueno, los oyentes de Zafarrancho Podcast encontrarán bastantes similitudes con la manera mía de narrar. Pero claro, es una historia de ficción. Lo que sí es que es ambientada en escenarios... el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial está sumamente investigado, detallado, de una manera, bueno, como siempre hago yo en los programas. Bueno, para los oyentes que todavía no conozcan tu podcast, Zafarrancho Podcast es un podcast sobre historia bélica, historia militar, y por supuesto te has basado en lo que mejor conoces para la primera novela, lo cual es muy normal y lógico. Sí, luego tal vez el subconsciente jugaría o qué sé yo, pero de hecho muchos de los programas aportaron cosas, ¿no? Y se fueron encadenando una serie de acontecimientos que, bueno, la verdad es que tengo tres correctores que ya leyeron las primeras 90 páginas y salvo algunos detalles detalles menores, todo está bastante planificado y bien montado. Y quería compartirlo con ustedes porque es que esto es... podcasting total o una especie de derivación del hijo. Es como el nuevo hijo de esta gran familia de podcasters gallegos que somos. Está aquí tu mujer, Adelaida. Yo no sé si ya quiere decir algo, me está haciendo gestos, pero ven aquí, Adelaida, por favor. ¿Cómo ha sido este embarazo de tu marido? Como esposa de podcaster, sufridora en casa, hola. Dinos algo. Hola, Adelaida. Un poquito fónica, pero bueno. Nada, ha sido muy emocionante ver cómo poquito a poco, como dice, cada día iba avanzando y ya quedó en una novela de 475 páginas, más o menos. ¿Cuánto ha pesado la criatura? 475 páginas. Sí, pero yo soy una de las correctoras. Lo malo son que me hacía spoiler todas las mañanas. No me lo cuentes. No me lo cuentes, porque yo luego lo voy a corregir y ya no me sorprende. Pero realmente me falta la última parte, que ahora va a pasar a corrección. Pero estoy con unas ganas enormes de saber cómo... Si bien sé por encimita cómo pasa, pero quiero terminar de leer porque realmente le quedó fantástica. O sea, todo lo que he leído es fantástico, muy interesante, no solo a nivel histórico, sino de aventura, de acción, está muy bien narrado. Bueno, todos los que somos oyentes del podcast de Esteban, evidentemente estamos deseando poder meterle mano a esta novela. Y tú eres una de las afortunadas que ya la ha catado. En todo caso, empecemos pues con un brindis por Esteban y por esta novela. Salud a todos. Porque haya muchos más productos nacidos del podcasting que no sean propiamente podcast. Enhorabuena. Gracias. Y un aplauso para Esteban.